Pues vamos a dar paso al mensaje. Como les había anunciado, cortamos la serie que estamos llevando, la serie de la Iglesia de Cristo, asisto o pertenezco, ¿verdad? Llevamos dos mensajes de esta serie, Iglesia de Cristo, asisto o pertenezco, y la cortamos para meter tres mensajes especiales. El primero fue el fin del mundo, ¿se acuerdan, verdad? El segundo fue la Navidad, mensaje especial. Y hoy vamos a ver un mensaje, un tercer mensaje especial, que es el propósito de ser cristiano. ¿Para qué soy cristiano? ¿Saben ustedes para qué son cristianos? ¿Sí? Eso es bueno, eso es excelente. Y para que no lo sepa, bueno, pues para eso es esta prédica. Y para que conforme al ser cristiano se hagan propósitos para el nuevo año. Conforme a ser cristiano, ¿eh? No conforme a persona, no conforme a humano, no conforme a mexicano. Conforme a ser cristiano se hagan propósitos para el nuevo año. Amén. Gloria a Dios. Busquen Juan 12, San Juan 12, 24. Gloria a Dios. Juan 12, versículo 24 dice así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Tú nos concedes reunirnos como familia que somos. Tú nos pusiste el querer, la intención, Señor, y también el hacer. Y por eso estamos aquí, por tu voluntad, mi Dios. Tienes algo preparado de bendición para nuestras vidas. Así que háblanos en esta mañana, dispón nuestra mente, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Háblanos, Señor, transfórmanos. Usa mi voz, usa mis labios para ministrar a tu pueblo, porque es tu pueblo. Amén. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron propósitos o hicieron algún plan o se están o tienen alguna meta para el próximo año? Que dijeron, el próximo año yo voy a hacer esto, este es mi propósito. Por ejemplo, voy a bajar 10 kilos o 20, ¿no? Así lo hacemos todos. Siempre, ahora sí voy a salir a correr, ahora sí vas a ver, voy a agarrar y es más, me voy a comprar una bicicleta. Yo no tengo bici, me voy a comprar una para hacer ejercicio, ¿verdad? Y hacemos diferentes tipos de propósitos. ¿Cuántos? ¿Ustedes ya hicieron su propósito? Han pensado y han dicho, para este año, esto. Fíjense que los propósitos del ser humano casi siempre son egoístas. ¿Se han dado cuenta? O sea, para uno. Ego. Ego quiere decir yo. Casi siempre los propósitos son para uno. Para el siguiente año me voy a comprar esto, un carro. ¿Verdad? Para el siguiente año me voy a hacer el propósito de comprarme un carro. ¿Verdad? Pones propósitos egoístas para ti. ¿Por qué no dices, para el próximo año voy a comprarle un carro a mi esposa? ¿O voy a comprarle algo a mis hijos o a mis familiares? ¿Verdad? Ya no hablemos de carro, algo más barato, ¿verdad? Algo que de veras, haciendo cálculos, podamos adquirirlo, conseguirlo, pero no para ti, sino para alguien que amas. Porque los propósitos, sí, pues es bueno hacerse propósitos y ponerse metas, pero casi siempre son para acá, ¿verdad? ¿Ya se han hecho algún propósito ustedes? A lo mejor no me lo quieren decir, ¿verdad? Está bien. Respeto su privacidad. Adelante. ¿Cuántos saben cuál es el propósito de Dios para su vida? Levanten la mano, por favor. Me es importante. Poquitos. El propósito de Dios para ti. Porque algunos dicen, bueno, Dios me quiere hacer... Gloria a Dios, ya bajen. Así se va a quedar todo el culto, hermano. ¿Verdad? Alguno no, pues Dios me quiere, quiere que yo sea evangelista. El propósito de Dios para mí es que yo sea un predicador, ¿verdad? El propósito de Dios para mí es que yo sea el que barre la iglesia. A lo mejor algunos ya tienen definidos sus propósitos. ¿Quién vale más, el que barre o el evangelista? Igual, ¿verdad? O sea, que no hay problema por eso. Pero a lo mejor Dios ya tiene ese propósito, ya tienes definido lo que quiere Dios para ti, en cuestión servicio. Pero hay un propósito específico de Dios para ti, en cuestión moldearte, en cuestión transformarte. Y este propósito específico para todos y cada uno de los cristianos es hacerte a la imagen de Jesús. Tienes que tener ese propósito en tu vida. El anhelo, el mayor anhelo de un cristiano verdadero, genuino, el mayor anhelo es ser como su maestro. Si tú no quieres ser como tu maestro, algo anda pasando mal por ahí. Que se prendan tus antenitas de vinil detectando la presencia del enemigo. Si tú no quieres ser como Jesús, aguas, aguas, en verdad, alerta, alerta máxima, porque el anhelo, el mayor anhelo de un cristiano es ser como su maestro, y se lamenta, y dice, ay Señor, estoy tan lejos de ti, estoy tan lejos de parecerme a ti, tú eres bueno, tú eres manso, tú eres humilde, tú das, tú te das, por amor te das, el amor todo lo sufre, ¿verdad? El amor se da. Estoy tan lejos de ser como tú. Y eso es lo que tú quieres para mí. Hacerme a la imagen de Jesús. Tú no te podrás hacer jamás a la imagen de Jesús. No está en ti, no está en tus fuerzas. Pero como Él es el propósito de Él, pues déjate. Él es el alfarero, tú eres el barro. ¿Se quejará el barro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me metes las manos así? ¿Por qué me apachurras? ¡Ay, espérate! ¡Quieto! Yo te voy a moldear. Tú nada más, quietecito y aguantando. Y haré una obra maravillosa contigo. ¿Cuál? Parecerte a Jesús. ¿Y cuándo terminará de hacer esa obra? Cuando estemos allá con Él. Ahí sí seremos como Él. ¿Verdad? Nos dará un cuerpo parecido al de Él. Como los ángeles. Seremos como Él. Hasta ahí ese momento. Entonces toda la vida trabajará con nosotros para hacernos a la imagen de Jesús. Quitando orgullo, quitando altivez, quitando todo lo que no se parece a Jesús. ¿Lo va a quitar el Señor? ¿Te gusta? Va a doler, ¿eh? ¿A qué te digo que es sabroso? No es sabroso. Ni vas a estar a gustito. Te va a doler. Pero va a ser de ti una chulada. ¿Eh? Como decimos acá en México. Gloria a Dios. Pues ese es el propósito de Dios, mis hermanos. Hay un propósito para la iglesia también. Columna y baluarte de la verdad. Son propósitos de la iglesia resguardar la verdad, proteger la verdad, formar a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. Para eso está la iglesia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado para la obra del ministerio. Son propósitos de la iglesia. Hay diferentes propósitos, mi hermano. Pero hoy te quiero hablar de cuál es el propósito del ser cristiano. ¿Cuál es el cometido del cristiano? ¿Para qué soy cristiano? ¿No te has preguntado, pues, qué caso tiene ser cristiano? ¿Para qué sirvo? Es importante, ¿no? Saber para qué te quiere utilizar Dios. Amén. Algunos creen que ser cristiano es para salir de problemas, ¿verdad? Para salir de enfermedad, para salir de las deudas, para salir de las drogas, drogas económicas y drogas de sustancias raras, para salir del alcohol, para ser prosperado, para ser rico y famoso. Algunos creen que para eso se hacen cristianos. ¡Ay, me voy a hacer cristiano! ¿Verdad? Esa es su motivación. Me voy a hacer cristiano para salir de estas broncas. ¡Ah, caray! Y lo peor es que dicen, me voy a hacer cristiano. ¿Te puedes hacer cristiano? ¿Tú te puedes hacer cristiano? Eso es imposible. El que hace hijos es Él. Él los hace. Él te concede ser hijo, ¿verdad? Y a todos los que le recibieron les dio potestad. A los que creen en su nombre les dio potestad. Juan 1:12. Potestad, poder, capacidad, facultad de ser hechos hijos de Dios. Así que no digas, me voy a ser cristiano. ¿Por qué? Así decimos, acostumbramos decir, desde que me convertí. ¡Ah, caray! Yo me convertí. Desde que me convertí, no. Desde que el Señor me llamó, desde que el Señor me trajo arrastrando casi casi, ¿verdad? Desde que soy cristiano, pues la verdad, me ha ido peor que como me iba antes. ¿No les ha pasado así en muchas ocasiones? ¿Por qué? Es que ya me dejaron amigos. Ya no me habla el otro. Mi mamá ya no me quiere. Dice que soy un vago. No, es una canción. Mi mamá ya no me quiere, ¿verdad? Mi novia ya me dejó. Mi papá me dice que soy un aleluya y ya me desheredó. Me suena. A mí también. Ah, ¿ya te volviste aleluyita? Mira, olvídate de la herencia, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Desde que me volví a Cristo me ha ido peor. Yo pensé que iba a estar mejor y que todo iba a ser. Te mintieron. ¿Quién te dijo eso? Venir a Cristo es venir a padecer. Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, las aflicciones de Cristo. Esto es ser cristiano, mis hermanos. Soportar vituperios. Bienaventurados somos, ¿verdad? Cuando por mi causa os vituperen. Oh, Señor, que me sigan vituperando. Por tu causa, claro. no por mis motivos, por tu causa, Señor, que me vituperen. Entonces es motivo de orgullo, Señor. Pero muchos tienen este sentir que me voy a ser cristiano para dejar tantas cosas, para ser mejor y para ser buena persona. No, los cristianos no son buenas personas, mis hermanos. Los cristianos no somos buenas personas. El único bueno es, y unidos a Cristo, entonces transmitimos lo de Él. ¿Sí? Dios no quiere que seas bueno. Dios no quiere que tú seas bueno. ¿Están de acuerdo? Dios no quiere que tú seas bueno. Él quiere obrar en ti para que andes en buenas obras preparadas desde antes. ¿Saben que la naturaleza caída de Adán no tiene remedio? Esto es clave e importante para todo hijo de Dios, que lo tengan así en mente. Porque algunos piensan que Dios nos arregla. Sí, que nos arregla. Estamos descompuestos, nos arregla. No, Dios no nos arregla. Dios nos quita. Sí, la naturaleza del hombre no tiene remedio. La naturaleza humana no tiene remedio. Por eso Cristo, ¿qué hizo con ella? La crucificó juntamente con Él. Ahí está tu naturaleza, mi hermano. ¿Cómo lo recibes? Por fe. ¿Sí? Dios no quiere arreglarte tu naturaleza. Quiere quitarla, quiere eliminarla y poner su naturaleza en ti. Para que digas como Pablo, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque Pablo se había crucificado. Así decía Pablo, ya no vivo yo, ya no vivía él, ya no, sino Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Así dice. Pablo entendió perfectamente que su naturaleza estaba crucificada y lo recibió por fe. ¿Cómo recibes tú la salvación? Por fe, creyendo, ¿verdad? Creyendo que Dios hizo toda la obra de salvación. ¿Cómo recibes y cómo crees y cómo vives que tu naturaleza está crucificada? Por fe. A veces haces cosas que van en contra de la palabra de Dios. A veces haces cosas que te lamentas y dices, ah, caray, la volví a regar. ¿No que estoy crucificado? ¿No que me crucificaste, Señor? Pues sí, solo créelo. No lo siento, no lo vivo, ¿verdad? No lo palpo. Pero es verdad, porque son verdades espirituales. Se recibe por fe. Amén. Esto es importante llevarlo, mis hermanos. Importantísimo tenerlo siempre presente. Nuestra naturaleza está en la cruz. Dios no quiere arreglarla. No quiere arreglarla. Quiere aplastarla con su espíritu. Gloria a Dios. Esto es asombroso, fabuloso. Para saber el propósito del cristiano, primero hay que saber el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es cumplir su pacto. ¿Cuántos conocen el pacto eterno? ¿Sí? El pacto eterno lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por ahí en la eternidad. La eternidad no tiene principio ni fin. Por ahí hicieron su pacto eterno. Y el pacto consiste en que el Padre le va a dar unos al Hijo, unos escogidos, un puño de ovejas. Ándele, mijo, esta es mi parte, ¿verdad? También el Padre se comprometió a resucitar al Hijo. El Hijo se comprometió a hacerse hombre y venir a esta tierra, humillarse, despojarse de sí mismo. ¿No dice así? Filipenses 2:5. Allá ya podéis en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Esta fue la parte del pacto, entre otras cosas más, del Hijo. Venir, encarnarse, hacerse hombre, crecer, cumplir la ley perfectamente para imputarla a nosotros, padecer, morir, resucitar, ser glorificado, venir, tomarnos. Todo esto es parte del pacto que se comprometió el Hijo y lo va a cumplir. ¿O creen que no? Dios es fiel. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esta es la parte del pacto del Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se comprometió a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Él se encarga. Yo no. No hay hombre, por muy elocuente que sea para hablar o para transmitir las verdades bíblicas, no hay hombre que te pueda convencer, mi hermano. Ni uno solo. El que te convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Este es el compromiso de Él, del Espíritu Santo. Vean la participación de los tres en el pacto eterno. También el Espíritu Santo se encarga de revelarte su palabra. Sí, se encarga de instruirte, de guiarte, de hablarte. Te enseña a orar. ¿Sí? Y todo redunda en la salvación de los suyos. Entonces, el propósito de Dios es salvar a los suyos. Cristo es el Salvador. ¿Para qué sirve un Salvador? Para salvar. Ese es su mayor propósito del Señor Jesucristo. Ese es el mayor propósito del Padre, salvar. Él no quiere hacerte rico. Sí, pero ese es su mayor propósito, salvar a la gente. Por eso es el Salvador. Así que si entendemos que el propósito de Dios es salvar a los suyos, ¿sí? A sus ovejas, ese es nuestro propósito y nuestro cometido también. Ir y anunciar el Evangelio para que sus ovejas escuchen. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y me siguen, porque son ovejas desde antes de la fundación del mundo. Somos ovejas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando se anuncia el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, las ovejas oyen su voz y le siguen. Y les da vida eterna. Y nadie las arrebatará de su mano. Amén. Entonces, el Señor, el Padre, Dios, su propósito es salvar a los suyos. Este es su cometido, ¿verdad? Este es su propósito eterno. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la predicación del Evangelio. Si no se predica el Evangelio, las ovejas no van a oír la voz de Dios. Hoy en día se andan predicando un montón de patrañas y cosas, otros evangelios que no son los de Cristo. Te anuncian y sacan sus carteles a la calle y te dicen, pase, venga a mi iglesia, venga para recibir un milagro. ¿Quieres salir de sus problemas? Venga. Eso es muy tentador. Y eso es muy atractivo. Hasta en el radio, ¿verdad? Te dicen, tú nada más manda tu semilla, tu ofrenda y oramos por un milagro y Dios te lo da. ¡Ah, caray! Son cosas tentadoras. Los pare de sufrir, ¿verdad? Tú nada más éntrale a la campaña y vas a ver cómo Dios va a conceder tus peticiones. No. ¿Saben cuál es el evangelio verdadero? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Si no hay la cruz de Cristo predicada, no es evangelio. Dijo el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto es morir, mis hermanos. Muerte. Ahorita vamos al texto que leímos inicialmente para que vean, ¿verdad? Entonces Dios nos usa predicando el evangelio, pero el verdadero evangelio, el evangelio del reino, el evangelio que tienes que negarte a ti mismo. Ya no vivo yo, como lo dijo Pablo. Así que creerán solamente cuando se ha anunciado el evangelio. Romanos, vamos a Romanos 10, 13. ¿Ya estamos? Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, y de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo creerán, mis hermanos? ¿Cómo creerán al Evangelio si no anuncias el Evangelio? Entonces, por la predicación vienen las ovejas de Cristo. ¿La fe cómo viene? Por el oír. ¿Y el oír cómo viene? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que nosotros anunciamos, sembramos la semilla, la palabra de Dios, y se despierta el oír. Por la palabra de Dios se despierta el oír. Y una vez que tienes abierto el sentido espiritual del oído, entonces vienes, oyes la voz de Cristo y vienes a Él. Si eres oveja, si no eres oveja, no vas a venir. Así de simple, ¿verdad? Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios nos quiere para que anunciemos su palabra y que la gente oiga. Este es el propósito de Dios para nosotros, ir y anunciar su palabra y que la gente oiga su evangelio. Pablo decía en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar. Fíjense lo que decía Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A eso envió el Señor Jesús a Pablo, no a bautizar, ¿a qué? A predicar el Evangelio. ¿A qué nos envía a nosotros? A todos, ¿eh? No solo a los ministros. ¿A qué nos envía a nosotros? A predicar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Ve y anuncia a tu familia, a tus vecinos. Sal a la calle y dilo. ¿Por qué creen que mataban a tantos cristianos en aquella época? Porque salían con denuedo, no importando lo que les dijeran. Imagínate si ahorita se hiciera esto y salieras toda la calle anunciando por todas las calles el Evangelio, que solo en Cristo hay salvación. Te apedrean, mi hermano. Te apedrean, te lo aseguro. Yo he visto casos que han linchado a pastores, han linchado a evangelistas. Si de veras hacemos como dice la Biblia, anunciando el verdadero Evangelio, ¿verdad? Entonces es peligroso. Anunciar el Evangelio es peligroso, pero es glorioso. Porque cumplimos el propósito, ¿sí? Para lo que somos cristianos. Anunciar el Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de ser cristiano es el servicio a Dios, ¿sí? Ministrando su palabra. Ministrar quiere decir servir o ejercer un oficio, empleo, ministerio, ¿sí? Dar, suministrar a alguien algo. Esto es servir, suministrar a alguien algo. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Eso es bueno, mis hermanos. ¿Se acuerdan cómo decía San Agustín? Señor, dame la capacidad y entonces ordena. San Agustín tenía toda la intención de hacer la voluntad de Dios, pero se dio cuenta que no podía hacer la voluntad de Dios. Así tú, mi hermano, date cuenta que no puedes. Pero si tienes toda la intención, es excelente. Ahora dile al Señor, Señor, dame la capacidad de hacer tu voluntad y entonces ordena. ¿Se acuerdan de la historia de Balaam? ¿Verdad? Él no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Sí se acuerdan? Están en Números 22, si quieren búsquenlo. Balaam quería hacer su propia voluntad. Cuando llegaron unos a ofrecerle dinero, ¿se acuerdan? Bueno, para los que lo hayan leído. Si no, ahorita le damos una pasada rápida. Cuando llegaron unos a ofrecerle dinero, le dijeron, nos manda Balac con todos estos presentes para que vengas y maldigas al pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces Dios le dijo, no vayas. Pero él aferrado a hacer su voluntad, ¿se acuerdan? Vamos a leerlo rápido. Números 22. Nada más para no estarles hablando al aire y que sepan de lo que les estoy diciendo. Números 22, ahí está. Dice así, 22 desde el 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, o sea, llevaban presentes, regalos, ¿verdad?, en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. O sea que llegaron unos enviados por Balac con presentes, ¿verdad? Para Balaam, para que Balaam viniera a maldecir al pueblo. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Qué instrucción le dio Dios a Balaam? ¿Fue claro Dios? ¿Qué le dijo? No vayas, no me lo maldigas, es un pueblo bendito.

Fíjense, el burro, la burra, si ve al ángel de Jehová. ¿No se supone que el profeta o el adivino este tenía que ver las cosas espirituales? Pero Dios le concedió mejor a un animal ver a Dios. Y lo puso en una angostura donde ya no quiso caminar más la burra, porque ya no tenía para dónde hacerse. Entonces la burra cayó y dijo, ya no camino más. No solo esto, le habló. Yo me imagino a Balaam de tan enojado que estaba, como que no tomó en cuenta que la burra estaba hablando. Yo si hubiera visto un animal ahí hablando, digo, ah, caray, un animal hablando. ¿Hasta dónde tuvo que llegar Dios a hacer hablar un animal? Para hacer entender al otro animal, que jamás entendió el animal hasta que le abrió los ojos Dios, ¿verdad? A Balaam. Si la burra no me hubiera visto y se hubiera apartado, te hubiera matado a ti. Balaam bien contento ahí, platicando con el asna. No, pues es que, ¿cómo no quieres caminar? ¿Cómo no me quieres llevar? Ah, tanto tiempo que he estado contigo, desde que me tienes, ¿a poco te he hecho esto? No, pero es que no sé qué. Platicando el burro y Balaam. ¿Hasta dónde nos lleva Dios a utilizar animales, a burros, para hablarle a otros burros? Me utiliza a mí como burro, mis hermanos, y les estoy hablando. Hagamos la voluntad de Dios. No seamos como Balaam, aferrados a hacer lo que nos place. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos para nuestros deleites. Ustedes pedís y pedís mal, o piden mal, algo así, ¿verdad? Porque piden para sus deleites, por eso no reciben. Pidan conforme a mí. Voluntad, conforme a mi voluntad. ¿Dónde está su voluntad? Aquí está. Vamos a sujetarnos a su voluntad. No, Dios, es que yo quiero ir para acá. No vas. Ándale, no vas. Te digo que no vas. Oye, yo quiero hacer esto. Es más, quiero ir a evangelizar y quiero que tu palabra corra y que tu palabra sea conocida. No vas. Oye, Señor, pero voy a hacer algo bueno. No vas. Sujétome, ¿no? No, pero voy a evangelizar, Señor. No vas, ya te dije que no vas. Sordes, jefe, sujetarnos. Pero somos tan aferrados que, aunque aparentemos ser piadosos, porque esto estaba aparentando Balaam, ¿verdad? Ser un profeta de Dios, ahí muy espiritual, ¿no? Tuvo que utilizar un burro para decirle: no vas. Entonces, mis hermanos, sujetémonos a la voluntad de Dios. Si Él nos dice que no, no. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba a Misia? A Misia, creo. Hechos 16, alguien búsquelo. Y le dijo el Espíritu Santo: no vas. ¿A qué iba Pablo? A evangelizar, porque no lo envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo siempre a donde iba, iba a evangelizar. No iba a perder el tiempo, él iba a evangelizar, porque a esto lo mandó Dios, ¿verdad? Iba para allá, Hechos 16, por ahí, versículo, no me acuerdo. Y fíjense, nada más para que vean, porque a veces podemos aparentar que vamos a hacer cosas buenas, productivas para el reino de Dios, y Dios te dice: no, yo no te mandé, no quiero que vayas, no es el momento, espérate a recibir luz verde de mi parte. Hasta que yo te diga vas, vas. Hechos 16, verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Iban a hacer algo bueno, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Dice: no vayas. Le dijo el Espíritu Santo, les prohibió hablar la palabra. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Así que aunque tú te sientas muy espiritual y sientas que vas a hacer algo bueno y de provecho para la obra de Dios, espérate tantito. Pide instrucción de Dios primero, antes de obrar. Porque siempre planeamos, ¿verdad? Como estamos planeando salir a evangelizar. Estamos planeando, yo sigo orando hasta que Dios me dé luz verde. Porque solamente así van a venir los frutos de Dios. Yo una vez evangelicé toda mi colonia. ¿Cuántos convertidos? Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque lo hice yo. Con mis fuerzas. Con mis fuerzas. No quiero que salgamos a evangelizar con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Él, mis hermanos. Y cuando Él nos lleve, van a haber frutos. Van a haber frutos. Entonces siempre sujetarnos a la voluntad de Dios. Sí, podemos planear y todo, pero orar hasta que Él nos dé luz verde. Porque hacemos planes de evangelismo y una campaña y por acá y por allá. Y ya cuando estamos en la campaña, Señor, bendice esta campaña. Ya hasta que estamos ahí. No, es antes, Señor. ¿Puedo hacer esto? ¿Me autorizas en este momento de hacerlo? Si el Señor te dice, no, no, lo hagas. Porque va a ser en balde. Vas a gastar fuerzas, vas a gastar dinero, vas a gastar recursos, tiempo y todo. Espérate a que el Señor lo te lleve y dará frutos. ¿Se acuerdan cómo se esperó este David cuando invadieron Siclag? Que se llevaron a sus mujeres y a sus niños. ¿Qué hizo David? Porque venían de una guerra, ¿verdad? Y llegaron a su campamento. ¡Ay, ya no están ni las mujeres, ni los niños, ni nada! Y se llevaron todo. ¿Qué vamos a hacer? Y ya hasta querían apedrear a David, ¿se acuerdan? Y David espantado, ¡ay, hasta me van a apedrear! Pues la reacción inmediata sería, ¡vamos tras ellos! No, David sereno, déjenme consultar a Dios. ¿Quieren verlo? Vamos rápido. Primera de Samuel 30. Primero. Dije primera, ¿verdad? Primero de Samuel, primer libro de Samuel 30. Rápido lo leemos. Ya casi acabo, ¿eh? 30. Dice así, ¿ya están? Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas de llorar. Imagínense eso. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas de llorar. ¿Les ha pasado así? Bueno, a mí, gracias a Dios, no. Sí he llorado, sí me he angustiado. Pero así que me falten las fuerzas para llorar, que ya están así como... que ya no puedo hacer nada. Así se queda la gente, así. Ya. Como ida. Sin fuerzas para... Pues así estaban estos. ¿Verdad? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ¿de qué? De apedrearlo, se lo querían echar a David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pues sí, cómo no, la gente llorando por sus hijos, se llevaron a mi hijo. A ver, que se lleven a un hijo tuyo. Que se lo lleven. Y tú angustiado, mi hijo. Pues ya se querían echar a David porque a él lo estaban siguiendo para hacer guerra, ¿verdad? 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó, ¿qué? A Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mis hermanos, la reacción de nosotros, la primera hubiera sido, vamos tras ellos, ¿dónde? Y correr para allá y correr para acá, ¿verdad? Pero la reacción de David, un hombre conforme al corazón de Dios, la reacción de David, espérame tantito, déjame ir con Dios. Porque ¿quién es el que tiene las fuerzas? ¿Quién es el que tiene el control? ¿Quién es el que nos saca de problemas? Él, mi hermano. Entonces, ¿por qué quieres hacerlo tú? ¿Te sientes muy chicho? ¿Te sientes muy capaz? Pues sí, muchas veces nos sentimos así, que queremos solucionar las broncas nosotros. No, David dijo al sacerdote, préstame el efod. Y el efod eran, solo los utilizaban los sacerdotes. David no era sacerdote. Porque estaba conforme al corazón de Dios, mi hermano. Esto es asombroso. David comió de los panes de la proposición, ¿se acuerdan? David entró hasta el lugar santo. Y no era sacerdote, eso estaba prohibido. Pero David era conforme al corazón de Dios. ¿Tú eres conforme al corazón de Dios? ¿Eres? Si estás en Cristo, eres. Conforme al corazón, tienes todo el acceso directo a su presencia. David tomó el efod y dijo, Señor, ¿los perseguiré? ¿Cómo ves? Yo creo también él había llorado mucho. ¿Cómo ves? ¿Los perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Ve. Dios mismo dispuso a un hombre después que lo encontraron en el camino, ¿verdad? Y ya les dijo dónde estaban. Y llegaron de noche y recuperaron todo. Pero Dios les indicó cómo, la manera. Esto es confiar en Dios, mis hermanos. Pero nosotros queremos hacer nuestra voluntad a nuestro estilo. El tema de hoy es el propósito de ser cristiano. Tu propósito, mi hermano, es que te conduzcas como Dios te ordena, no como tú se te antoje. Así de plano, como Dios te ordena y Dios te habla a través de su palabra. Sujétate, no seas como Balaam terco. No seas terco, no seas mula. Un burro hablándole a una mula. ¿Ah? Un burro hablándole a una mula y platicando los dos bien a gusto. No, no lleguemos a ese extremo, ¿verdad? Sujetémonos a su palabra, a la voluntad de Dios. Va a ser duro en muchas ocasiones. Muchos nos van a despreciar y menospreciar. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Amén. Entonces, siempre ir primero, antes que del actuar, a Dios. ¿Te parece bien esto, Señor? Amén. Adelante. Vamos. Vamos. Hay ocasiones que Dios nos mueve y nos dice, es el momento de hacer esto y tú de necio no quieres. Así me pasó a mí en el ministerio. Yo no quería porque yo pensaba que yo era el que quería ser ministro. Yo decía, no, Señor, eso no es para mí. Yo nunca me vayas a ser pastor. Así le decía, no. Un año, mis hermanos, que me la pasaba revolcándome en la cama, casi sin dormir, porque el Señor me decía, bueno, no es que me hablara y algo así, ¿eh? Pero me ponía toda la intención, es que debes de hacer esto ya, debes de hacerlo, debes. No, es que hasta que ya no pude más. Y obedecí, pero Él me movió, mis hermanos. Cuando somos movidos por Él, hay fruto. Hay fruto. Y fruto, mis hermanos, no es que tengas iglesias de 100,000, de 10,000, de 3,000. Ese no es fruto, mis hermanos. Fruto es con que uno sea salvo por tu predicación. Ya diste un fruto, súper fruto. ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto pagó por un alma, por una sola? ¿Cuánto? Su sangre. Entonces, ¿cuánto vale? No lo puedes medir, mi hermano. Con uno que sea salvo por tu predicación, que Dios te la pone, por supuesto, con uno, mi hermano, diste el superfruto. Diste fruto. ¿Verdad? En el pasaje que leímos, el primero, Juan 12, 24, porque lo leímos y no lo hemos tocado, aquí dice cómo debemos de dar el fruto. ¿Verdad? Dice así, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, primero, caer en la tierra, ¿y qué? Y morir. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿verdad? En el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dice que el grano de trigo debe de caer a tierra. ¿Un grano en una mesa, por decir así, o en un plato, da fruto? ¿Qué necesitas con una semilla para que dé fruto? Que caiga a tierra. Y no solo que caiga a tierra, que muera. Porque la semilla, cuando está dentro de la tierra, se descompone, se abre así todo, se abre, ¿verdad? Y empieza a salir la plantita. Y esa plantita da fruto. Y esa misma plantita va a dar otras semillas. Y esas otras semillas deben de caer a tierra y descomponerse también para que salgan otras plantitas. Por eso el Señor Jesús, cuando dijo estas palabras, porque Él ya sabía que iba a morir, dice, yo voy a morir. Ya voy a morir. Y voy a llevar mucho fruto, muchos salvados. ¿Verdad? Cayó a tierra el Señor Jesús, murió y dio muchos frutos. ¿Qué quiere? ¿Qué te pide? Que caigas a tierra y que mueras. Ya no vivo yo. Mientras tú estés vivito y coleando, mi hermano, no vas a dar fruto. Discúlpame. Mientras estés vivo, no vas a dar fruto. Necesitas caer a tierra y morir. Tomar tu cruz cada día. Negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Esto es morir a ti. No es de que tocan la puerta y no estoy. Ya me negué, ¿verdad? No. Suena el teléfono. Ahí te buscan. Dile que no estoy. Ya me negué. Ya me negué a mí mismo. No. Negarte a ti mismo es ya no vivo yo. No más mis intereses. No más mis anhelos. No más mis metas. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Todo lo demás será añadido, ¿no? Entonces, bueno. Entonces debemos de caer a tierra y morir. Miren esta frase. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que des. Vean la disposición. Dispuesto a ¿Cuántos están dispuestos a recibir lo que dé Dios? Gloria a Dios, bienvenido, Señor. A que me falte lo que niegues. A que me falte lo que niegues. A renunciar a lo que tomes. Así es, mis hermanos. Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des. A que me falte lo que niegues. Y a renunciar a lo que me quites. Estoy dispuesto. Me va a doler, sí. Señor, procura darme la fuerza para soportar. Porque dice tu palabra que no nos probarás más allá de lo que podamos soportar. Pero con tu fuerza, Señor, lo voy a lograr. No más yo, mi Señor. Quiero morir yo. ¿Eh? Y tú no te puedes matar. No, tú no puedes. El Señor ya lo hizo en la cruz. El Señor ya te llevó ahí. Solamente recíbelo por fe. Mientras más estés masticando esta verdad con la mente, se va a revelar a tu corazón. Estoy muerto, ya no vivo yo. Estoy muerto, ya no vivo yo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no les ha pasado así a ustedes. Yo no quiero hacer eso y lo hago. Ay, Señor. No, ya jamás voy a caer en esa cosa. Para nada. Ya ahí vas otra vez. ¿Sí o no? Te prometo, Señor, mira, hago un pacto contigo ya. Cero cigarro. Ya ahí vas otra vez. No, no lo hagas tú. Nomás toma tu lugar. Toma tu lugar en la cruz. Y Señor, tú te encargarás de lo demás. Ya no vivo yo, Señor. Ya no vivo yo. No es con mis fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. Aleluya. ¿Sí? Entonces, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué quieres, vida eterna o esta? Porque si en Cristo solamente esperamos para esta vida, somos los más dignos de conmiseración, decía Pablo. O sea, si nada más en Cristo esperamos para esta vida, qué miserables somos. En Cristo esperamos para vida eterna. Eso es lo importante. ¿Quieres vivir bien en esta vida? Ay, estoy en Cristo, quiero vivir como muchos. Pues me acerco a Cristo para vivir bien, me acerco a Cristo para estar mejor. ¿Eso es tu anhelo? No, no. Él me trajo a mí y yo sé que voy a estar con Él siempre, la vida eterna. Buscad primeramente, poner la mira. Colosenses 2, 3 me parece. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. ¿No te parece una promesa maravillosa? Donde yo estuviere, dijo el Señor Jesús, ahí también estará mi servidor. Y que de repente te diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Eh? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y tú, ay, sí, Señor, aquí estoy. Y algún día, en vez de una cruz, vienes con tu cruz aquí. Ay, Señor, porque es doloroso a veces. Algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús, me dará. Gloria a Dios, mis hermanos. Planea tu propósito para este año. Planéalo. Pero con una visión cristiana. Sí, puedes hacer muchos planes si tú quieres, en tu trabajo, en tu... en donde te desenvuelvas, pues. Tú, con tu familia, con tus hijos, con quien quieras. Puedes hacer muchos planes, yo no te lo prohíbo, claro que no. Ni la Biblia te lo prohíbe, ¿verdad? Pero piensa como cristiano, enfócate como cristiano para el año nuevo. Como cristiano, Señor, tú quieres cumplir tu pacto trayendo a los tuyos a ti, ¿verdad? Yo también lo quiero, Señor. Y si no lo quieres, ponme el querer, Señor. E iré y anunciaré para que vengan a ti. Y cuando se junte el número de estos tuyos, vendrás por nosotros, Señor, y nos tomarás a ti mismo. Y así estaremos por siempre en las nubes. Bueno, pues vamos a apresurarnos a que ese número venga, a que ese rebaño del Señor venga, por medio de nuestra predicación. Ponte un propósito en este año. Señor, mi propósito es hablarle a una persona. ¿Qué te parece? Bueno, cada quien da fruto a su medida. hablarle a una persona. Y esa persona que yo le hable al Señor, te voy a pedir siempre por ella para que tú la toques. Ya que si le hablo a dos o si le hablo a tres. Y no es para que estén en este lugar, mi hermano. Yo siempre se los he dicho, ¿verdad? A mí no me importa que la gente venga aquí o no venga. A mí lo que me importa es que la gente vaya a Cristo, porque amo las almas. Porque amo las almas, mi hermano. Él las ama, yo las amo, él me puso ese amor. Yo no quería saber nada del Evangelio. Yo prefería pasarme la borracho tirado por ahí, drogándome. Yo prefería eso. Pero él me puso este amor por ellas, pues ahora lo hago. Y les comparto de esto, y les anuncio su palabra, porque esta es la voluntad de Dios. Tengan este propósito, a una, a dos, a tres, a las que quieran, ¿sí? Enfocarlas a Cristo, a Cristo. Y que sea cumplido el propósito de Él. Vamos también a abarcar en la iglesia el propósito de la iglesia. Cuando sigamos con la serie. Para que esto les va a servir de complemento. ¿Verdad? Enfoquemos nuestros propósitos como hijos de Dios. Buscar hacer la voluntad de Dios. Pero no tú, sino la gracia que te es dada. No tú, no con tus fuerzas. Tú mira, toma tu lugar. Toma tu lugar en la cruz. Por eso este ministerio se llama así, desde la cruz. Vamos a obrar desde la cruz, no desde nuestras fuerzas, no desde nuestras capacidades, sino desde ahí. Desde ahí obro, Señor. Y decir, como Pablo, ya no vivo yo, sino tú en mí, Señor. Y si tú vives en mí, tú obras en mí. ¿Verdad? Terminamos con un texto, búsquenlo. Hebreos 13:20. Mediten este texto. Yo sé que muchos, como siempre lo ando recomendando, sé que muchos ya lo tienen más o menos presente, ¿verdad? Pero para los que no lo hayan meditado mucho, denle más vueltas. Miren, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Una cosa es el querer, mis hermanos, ¿verdad? Y el querer, si tú lo tienes, es fabuloso. Y es una evidencia contundente que eres hijo de Dios. Todo hijo de Dios quiere agradar a su Señor. Todo hijo de Dios quiere ser como su Señor. Gloria a Dios. Si quieres, es fabuloso. Pero mira, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Eh? Los va a capacitar para hacer toda obra buena. Para que hagáis su voluntad. ¿Haciendo quién? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién? Haciendo Él en ti lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Haciendo Él, mi hermano, ponte nada más al frente de batalla, ponte ahí y Él te va a utilizar. Haciendo Él, no tú, lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Nos hablas, nos aconsejas, Padre, nos guías, nos dices cómo está el asunto. Pero muchas veces no entendemos, Señor. A veces se nos hacen palabras huecas, vanas, fútiles, inútiles. No sé. Tú prepara este corazón duro, Señor. No queremos ser como Balaam, que no entendía, Señor. No queremos ser necios, sino ser como David, ir primero a ti, a tus pies, Señor, para poder hacer tu voluntad. Sí queremos agradarte, claro que sí, mi Dios. Queremos con todo el corazón agradarte, Señor, dar frutos, mucho fruto, llevar fruto, Señor, y tu recomendación es morir. Así que como ya hiciste esta obra en la cruz, nos llevaste, solamente muéstranos, Señor, para poder servirte como es debido. Gracias, Señor. Vamos a salir de este lugar con tu bendición. Donde quiera que vayamos, Señor, guárdanos, llévanos con bien. Donde quiera que estemos, que reflejemos a tu Hijo Jesús. Que la gente que nos ve se enamore de Jesús por nosotros, Señor. Que transmitamos esta luz a los demás. Cantamos un canto. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque tú eres Rey, tú eres Dios, digno, Señor. Bendito sea tu nombre. Danos la fuerza de salir y anunciar tu palabra, Señor, con denuedo, sin miedo, con valentía, por amor a las almas, por amor al perdido, Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está mies está madura. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria. Se cumplirá como las aguas cubren al mar. Oh, sí, mi Dios. En tu nombre, Señor Jesús, porque no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, solo en tu nombre, Señor Jesús. No hay otro nombre, dilo. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Te damos gracias por esta mañana que has concedido, Señor, hablarnos tu palabra, que nos has concedido reunirnos como hijos. Esto es fabuloso y maravilloso, no es para cualquiera, Señor, es solamente a los que tú les has concedido estar delante de tu presencia, hasta tus pies, hasta el trono de la gracia, Señor. Estamos delante de ti, mi Señor, y así lo estaremos siempre por Jesucristo. Aleluya. Saluda a tu hermano, estamos despedidos, que Dios los guarde y que Dios los bendiga.